siga tu recuerdo. Solo sé que ahora eres parte de mi pasado. El amor es así, llega y se va. Por eso ya no me vuelvo enamorado.